tardes. Esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires. Como todos los sábados de 13 a 15 horas, hacemos este programa dedicado a la política, a la economía, a las cuestiones sociales y culturales, tanto en el ámbito local como nacional e internacional. Mi nombre es Eduardo Ibarra, hoy el equipo está completo con Rosario Radaeli. Hola, buenas tardes. Lucho Bros. Buenas tardes. Y ahora sí, nuestro flamante operador técnico, Jorge Vázquez. Qué grande, la pegué, ¿viste? Ya me estoy acordando el nombre. Bueno, igual ya me habían soplado antes, pero bueno. Jorgito, que nos acompaña todos los sábados en la operación técnica. Bueno, ¿cómo viene el recorrido del programa hoy? Bueno, hoy tenemos dos entrevistas. Primero con un brigadista del PC, Luis, que fue a El Salvador, así que nos va a estar contando un poco de la experiencia. En la década del 80, ¿no? Ajá. Y una entrevista con la mamá de Tamara López, que recordamos fue encontrada en un terreno circundante al frigorífico rioplatense de Constantino. Julia, la mamá de Constantini. Constantini, perdón. Y después tenemos el tema que nos había quedado en el tintero del programa anterior, lo de los editoriales de La Nación, que están hablando un poco de la teoría de los dos demonios, de reconciliación con esta etapa de la historia para dejar pasar. Así que bueno, vamos a hacer un análisis. Y después en el plano internacional tenemos la noticia de que Rusia bombardeó a Siria y también vamos a hacer un análisis sobre eso. Está bombardeando los bastiones del ISIS. Las líneas de comunicación. Yo cada vez tengo menos idea de cuáles son las líneas de comunicación, ¿viste? Porque el cuaderno donde lo tenía anotado, lo anoté cuatro veces perdí el cuaderno. Vamos a apelar a la memoria y a unos cartelitos que hay acá, que el oyente no puede verlos, pero yo sí, digamos, y que me ayudan. Hagamos como que no hay, como que no dijiste eso, como que no dije, como que claro, te acordás. No se pueden comunicar directamente con la radio, con FM Occidente, a través de su número de línea, que es el 47443709. Allí pueden dejar mensajes de amor para la radio y para el equipo del programa, de quienes hacemos de norte a sur. También nos pueden contactar en nuestro Facebook. Eso lo pueden hacer no solamente hoy, sino durante los 365 días del año, porque tiene revisación periódica e infatigable. Que, bueno, obviamente es Facebook/de norte a sur, nos van a encontrar enseguida. Sí, pero yo eso sí lo comprobé. Ahí no estoy improvisando. Yo comprobé que poniendo solo de norte a sur, entrando a la página de Facebook y clavando la barra y poniendo de norte a sur, te manda a nuestra página de usuario. Y si nos buscas como de norte a sur, el motor de búsqueda enseguida te redirecciona de norte a sur. Así que eso, con poner de norte a sur en Facebook, ya Facebook te encuentra. Y después el blog, los que saben ustedes. ¿Cómo es el blog? Radio de norte a sur, blogspot.com. Ahí va. Así que bueno, ahí es más complicado, porque pones de norte a sur y te salen cualquier cosa. Blogs de turismo. Y la página de la radio para escucharnos. Y la página de la radio. La página de la radio, muy importante. Eso también lo pueden hacer los 365 días, las 24 horas. Pero lo que pasa es que para escuchar el programa tiene que ser en este horario. Después la radio la pueden seguir escuchando porque es online y directamente con solo ingresar a la página se reproduce el contenido. Fmoccidente.com.ar. Esa es la página oficial de la radio. Allí pueden visitar los contenidos totales de la página, además de los de nuestro programa en particular, en este horario. Muy bien. Bueno, antes de abocarnos a nuestros temas y empezar, vamos a empezar con la nota editorial. Hacia la 1:30 aproximadamente ya nos abocamos a las entrevistas y empezamos nuestra entrevista con un compañero del Partido Comunista que ha sido brigadista al Salvador. Recordemos, esta semana hubo un homenaje en el Comité Central del Partido Comunista en el barrio que estaba por el barrio de Constitución. Hubo un homenaje a los brigadistas de la Federación Juvenil Comunista en la década del 80, fueron a apoyar a la Revolución Nicaragüense, y otros brigadistas que fueron a luchar en El Salvador junto al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Se hizo un homenaje, se homenajeó a los brigadistas que fueron, Estuvo presente, entregó los diplomas y el reconocimiento a la embajadora de Nicaragua. Que Norma, la entrevistamos acá. Sí, sí, sí. Norma, no me acuerdo el apellido, la Norma... Le hicimos entrevista y todo, y no vamos a recordar nunca el... Hace el mucho, fue el año pasado, principio de año. Hemos hecho un acto también en la Plaza de Canal con ella y con Atilio Borón. Saludo por el nombre de Norma y después se olvida el... Lo que pasa es que es la amistad, y como tenemos amistad, ya el contacto que uno tiene es Norma, bueno, qué sé yo el apellido. Hay que decirlo, es una persona... Norma Moreno Silva. Uh-huh. Norma es una Moreno, persona muy... Muy accesible. Mirada, muy accesible, como decimos nosotros, muy buena onda. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ella estuvo entregando los diplomas de reconocimiento. También se homenajeó y se entregó simbólicamente un diploma a Mercedes Sosa y a Víctor Heredia. Mercedes Sosa, obviamente, fallecida, se lo entregó al hijo que estuvo presente. Víctor Heredia no pudo estar porque estaba, creo que por el interior, dando recitales, pero igualmente hizo llevar el saludo y se le acercará este reconocimiento. A estos dos artistas se los homenajeó porque fueron dos artistas que dieron varios recitales para aportar fondos para que la Federación Juvenil Comunista pueda viajar a Nicaragua, a lo que se llamó las Brigadas del Café, pero que fueron a cosechar café, entre otras cosas, pero también hubo brigadistas de alfabetización, uh-huh, de obreros de distintos rubros, de distintos gremios. Hubo médicos, bueno, hubo muchos, o sea, uh-huh, no fueron solamente a cosechar café, que eso fue importante, pero hubo muchos y hubo dos brigadas grandes, pero después también fueron en forma también individual. Claro. Sí. Así que Argentina, en ese sentido, fue uno de los países, Partido Comunista de la Argentina, más con más cantidad de brigadistas que tuvo acá en América Latina, así que es un reconocimiento importante y sí, un esfuerzo importante que hizo la FEDE. También se destacó en este acto que la FEDE va a seguir haciendo brigadas de solidaridad hacia América Latina y sobre todo con los presos políticos que sigue habiendo en América Latina, los presos políticos en Colombia y los presos políticos en Paraguay. Así que esas son las dos misiones que la FEDE va a emprender revalorizando su rol internacionalista. Así que bueno, el acto fue muy lindo, muy emotivo. Uno de los brigadistas que estuvo hace poco en El Salvador recordó que cuando fue a donde uno de los militantes de la FEDE cayó en combate, Marcelo Feito, uh-huh, alias Teniente Rodolfo, peleando en El Salvador, fue a ese lugar, hay una escuela, en la escuela hay una placa que recuerda a Feito, a Marcelo Feito, y contó que los chicos de la escuela, una escuela campesina, ¿no?, le preguntaban por Messi y le preguntaban si había conocido al Teniente Rodolfo, o sea... A ese nivel, estamos hablando de lo que dejó, el ejemplo que dejó nuestro compañero de la FEDE, Marcelo Feito. Así que... es importante seguir este ejemplo y que la FEDE lo rescate y lo haga un ejemplo, lo lleve adelante, es más que importante, uh-huh, más que necesario. Bueno, entramos a las notas editoriales de la mano o de la voz de Rosario Radael. Bueno, hace un tiempo que venimos, como ya saben, como hablamos en el programa pasado, haciendo un relevamiento de los editores de Nación, porque si algo en lo que coincidimos a la hora de hacer este relevamiento es que en la editorial de Nación se puede ver exactamente el mensaje que deja el diario y hacia quién va dirigido, ¿no? Bueno, entonces estamos, a partir de esto también se puede dar cuenta de lo que es la coyuntura nacional, porque estamos hablando de una editorial que va dirigida con todo el peso ideológico hacia el lector ferviente y fiel del diario. Entonces, bueno, hicimos un relevamiento con Lucho. Esto data, estamos hablando de un relevamiento desde el noviembre del año pasado. Ah, ahí arranca. Un trabajito hicieron. Pasa que... Es divertido igual. Sí, es muy divertido encontrar. Aparte, bueno, ahora les vamos a contar, pero son monstruosidades las que se dicen, entonces es un tanto revelador. Hay una frase de Gramsci, si mal, o sea, no la sé literalmente, pero dice algo así como entre el mundo viejo que está muriendo y el nuevo que están haciendo, aparecen los monstruos. Bueno, y como es una etapa que es de cambio, de transición, si se quiere, lo que podemos apreciar es cómo se planta ante esto y qué nuevas concepciones o viejas concepciones, adaptándoselas a lo nuevo, se quieren plasmar en la sociedad. Una de estas concepciones es la llamada teoría de los dos demonios, el momento de reconciliación de la historia, que nosotros perdonemos, nosotros como pueblo, estoy hablando, perdonemos a aquellos que han instaurado el golpe militar del 76 y la violencia por parte del Estado. La primera editorial que miramos fue la del 20 de noviembre del 2014, en donde se habla... El título es Al enemigo, ni justicia ni derechos humanos, y se habla más o menos de los procesos, ¿no?, de que se dan en tribunales para la condena de los represores, ¿no?, de los 76 en adelante. Se habla más o menos de que lo que pasa es que hay abandono de persona y negligencia médica, y que hay presos mayores de 70 años, que es algo que no debería existir. Y si recordamos, el expresidente uruguayo habló sobre el tema, dijo que en Uruguay no quería que hubiese presos mayores de 70 años, no importa el crimen cometido, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, o sea, que... Claro, es el perdóname que te interrumpa, sí. Rosario, El abandono de personas es sobre los viejitos que fueron, bueno, que torturaron durante la dictadura, pero ahora, pobrecito, ¿no? Están y negligencia. Y lo peor es que lo diga la nación, bueno, ¿no? Uno que no espera otra cosa, igual está... Digo, está bueno como lo encaran. Es bueno analizarlo porque ellos ahí lo tiran más, con menos careta que por ahí por otros medios, ¿no? Que son un poco más masivos. Pero que lo diga la nación, bueno, pero es verdad, lo dice Pepe Mujica. Lo dijo Pepe Mujica, es presidente uruguayo de Frente Amplio, y con toda la liturgia esa popular que tiene, dijo, yo, es una cuestión filosófica, yo no quiero en Uruguay viejos de más de 70 años presos. Aparte, se lo pone... Hitler hoy debería estar, no sé, jugando las bochas, al tejo en la playa. Lo que quiero aclarar sobre todo esto es cómo se pone... esto de que, bueno, ahora es un viejito, se le pone ese manto de protección porque es un anciano, qué sé yo, pero la realidad, estamos hablando de un tipo que torturó y llevó a cabo no solamente ideológicamente, sino por acción también, terrorismo de Estado. Cosas que son injustificables por más de que tenga 100 años, 50 o 25, ¿no? Bueno, otro... del editorial de la Nación es del 24 de agosto del 2015. Lo que empezamos a ver con Lucho es que a partir de agosto empezó a ser algo de todos los domingos, ¿no? O sea, algo que fue más, se hizo como más seguido. Las editoriales encararon este tema más seguido. Y dice, justicia y condena, una frase con sed de venganza. Esto es algo que se remarca mucho en las editoriales de la Nación, como el gobierno kirchnerista, o como dicen acá en la primera línea de la nota, dice, a lo largo de la perversa década política del llamado kirchnerismo, la reiterada frase justicia y condena, a veces reemplazada por juicio y castigo, y hacen como que el kirchnerismo ha llevado a cabo políticas de condena a estos señores que han utilizado el terrorismo de Estado como una forma de venganza, como le dan una connotación de sentimiento negativo para justificar esto de que, bueno, deberíamos dejarlos libres o deberían tener un juicio justo, como si se estuviera avasallando. Sí, o como que prescribieron. Claro. Como que porque se ponen, o sea, estos son ultralegalistas cuando le conviene, ¿no? Ahora ellos hacen hincapié en la nefasta... obediencia de vida, punto final, de Alfonsín. Hay que remarcarlo, viste, que ahora revalorizan a Alfonsín y son como... todos alfonsinistas. Claro, claro, y en realidad no saben lo que están diciendo. O sea, no creo que tienen poco conocimiento de lo que fue el gobierno de Alfonsín. Pero bueno, más allá de esto, estos tipos hacen hincapié en que se prescribió. Primero con la obediencia de vida al punto final y después con la ley de amnistía de Menem. Hay un pequeño pasaje que les quiero leer de una nota que se hizo Esta es nota, no editorial, el 21 de agosto, o sea, estamos viendo que pasó del lunes al viernes, o sea, ya es totalmente muy seguido, se llama Reconciliación, Indultos y Amnistías, en donde dice que los estados tienen la obligación de investigar los delitos de genocidio, de lesa humanidad, así como los crímenes de guerra, que no son otra cosa que delitos de lesa humanidad perpetrados durante un conflicto armado interno. Y Argentina ha cumplido solo parcialmente esa obligación, ya que existe una enorme impunidad respecto de los crímenes de guerra cometidos por los terroristas durante el conflicto armado interno de la década del 70. Entonces estamos hablando de que ponen al mismo nivel a lo que es lo que se llamaría la guerrilla o la otra cara de la violencia, así como lo quieren mostrar, pero estamos hablando de que no le dan entidad al hecho de que la violencia viene del Estado. Y esa es la distinción que hay que hacer, que no es lo mismo la violencia de Estado que un grupo armado bajo un sello de partido político. Aparte, acá ellos a propósito hacen hincapié en que la causa de la violencia parte de la guerrilla, y es mentira eso. La causa parte de la interrupción de la voluntad popular del 55 en adelante. La proscripción de los partidos políticos. La proscripción del peronismo. Censura. La persecución a la clase trabajadora, la represión a la clase trabajadora, cordobazo de por medio, en la época de Onganía, eso no lo tapan. Claro. O sea, a propósito, estos tipos que apoyaron todos esos procesos, todos esos gobiernos totalmente dictatoriales y criminales, ¿no? Porque acordémonos que después del 55 vino la masacre que cayeron fusilados en José León Suárez, se fusiló al general Valle. La onda es hacer. A tantos otros. Esto lo tapan. Y claro, la causa está ahí. La onda es hacer como que el Estado reacciona ante un nivel de violencia ya establecido en la sociedad. Y la razón fue al revés. O sea, el Estado llevando a cabo un autoritarismo, violencia, desapariciones, censura, se responde ante ese nivel de violencia estatal, de terrorismo de Estado. Ahora, no solamente están hablando como forma, a ver, no solamente se habla, bueno, están haciendo esto mal, el gobierno kirchnerista está llevando a cabo venganza y qué sé yo, sino que además se habla de la memoria y la reconciliación. Ellos hablan ahora, otra de las notas se hizo el domingo 16 de agosto, y cuentan que la Universidad Católica Argentina, ni nada más ni nada menos, se lleva a cabo encuentros periódicos en donde se juntan un representante eclesiástico, un ex represor o un ex policía o un ex perteneciente a la esfera estatal, y además un hijo de desaparecidos o un sobreviviente o un hermano, como para juntar esas dos esferas que en los 70 estuvieron enfrentadas y unirlos para llevar a cabo un mensaje de paz, de reconciliación, de olvidemos lo que pasó en los 70, ahora tenemos que mirar para adelante, para el futuro, eso se queda enterrado, ¿no? Y hacemos como un perdón, un mea culpa también de las cosas que hicimos y superamos esta etapa. Ese es básicamente el mecanismo que se está llevando a cabo en la Universidad Católica y también en la Universidad de San Andrés. Sí, todo relacionado con la curia, ¿no? Obviamente, todo ahí. Y eso, pero ¿cómo no era que Francisco era tercer mundista? Sí. no iba a cambiar, va a cambiar, sí, decidió, sí. ¿Va a cambiar el mundo? ¿Cómo no cambió la iglesia todavía? siguen. Aparte, hay en una de las notas del 5 de agosto. Titula La Nación en línea con un pedido del Papa, y abajo mismo se desdice diciendo Víctor Manuel Fernández, que es es rector de la universidad, dice, ni bien abajo que está el título, dice, no responde a un pedido del Papa Francisco, pero está en línea con su propuesta permanente de una cultura de encuentro, que también la UCA quiere propiciar. O sea que... Ahora, también todos estamos en línea con el Papa. Pero aparte, es significativo cómo ponen a un mismo nivel de encuentro, reconciliación, la víctima con el victimario. Y sí, esa es la jugada, ¿no? La junta de estas dos cosas que en un momento estuvieron enfrentadas para legitimar el procedimiento de, bueno, tapemos la historia y claro, hagamos de acá para adelante. O también el argumento discursivo es convertir al victimario en víctima. Entonces los victimarios toman el discurso de las víctimas, se vuelven víctimas, o sea, ellos se transforman discursivamente en víctimas, para justificar que fueron victimarios. Sí, porque, por ejemplo, hay muchos... Recuerdo que en el programa Nefasto Intratables, que aborrezco con todo mi corazón, han llevado... Ah, hijos, ese programa que es como un gallinero, ¿no? Sí. No se escucha nada y todo cacarea. Han llevado hijos de represores que hablan en nombre de sus padres y dicen que son inocentes, los ponen en una situación de al lado de un hijo desaparecido, de, o sea, estamos hablando de ese choque entre esas dos facciones, que la verdad es que cuanto menos es de mal gusto, para empezar. Pero igual esta digamos, tomando esto de la reivindicación del alfonsinismo ahora como un gobierno democrático y de transición, sobre todo, ¿no? De una época muy oscura, una época democrática. Que le quisieron hacer un golpe, aparte. Sí, que le quisieron hacer. Obviamente tuvo confrontaciones por derecha también. Sí, igual después podríamos hacer un programa dedicado al gobierno Alfonsín. Alfonsín y hablar de algunas cosas. Pero respecto a esto, puntualmente, la ley de obediencia debida y punto final, promulgada por y auspiciada y apadrinada por el gobierno de Alfonsín, digamos, tiene algo de victimizar a los represores también. Sí, porque aquel que aplicó la picana eléctrica, aquel que cometió todo ese tipo de barbaridades contra la humanidad, bueno, yo estaba bajo órdenes de tres o cuatro tipos que son los que van en cana y los demás zafan todo, ¿no? La premisa de la teoría esta de los dos demonios parte de los juicios que se hicieron en ese momento. O sea, de ahí sale y de ahí surge, de lo que se decía dentro de tribunales, pasado a la mediatización para que llegue a las capas medias, para que se cree un sentido común, ¿no? Después, el 20 de agosto... como se dan cuenta, son todas seguiditas. Es como que están recibiendo todo un paneo de la situación y como haciendo, ¿no?, hincapié en esto del perdón y qué sé yo. Ahora cuestionan el hecho de las pruebas también. Dice, Blanco, este muchacho que fue partícipe de la policía en ese momento, ya que en muchos casos las pruebas son las recolectadas en los 80, y agregó, no hubo esfuerzos para mejorar las pruebas obtenidas por la CONADEP. O sea, le pega a la CONADEP, le pega, o sea, sin pruebas no hay caso, así que estamos hablando de que le pega directamente... Son como los nazis, ¿viste? Niegan el holocausto. El revisionismo facho ese que hay. Bueno, y este fue otro encuentro que se hizo, que fue en la Universidad de San Andrés, donde se encontraron abogados, académicos argentinos, extranjeros, extranjeros también, que en ese momento estamos hablando de... ¿Se acuerdan que se hablaba de la llamada, como que internacionalmente se hablaba mal de Argentina? Había como una campaña ante Argentina, que lo decía mucho Mirtha Legrand en ese momento en sus almuerzos. Sí, por eso la frase de los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? Claro. Y el boicot al mundial en Argentina. O sea, que tenemos, o sea, todas las esferas. La parte que ejerció el terrorismo estatal, la parte de la subversión y los extranjeros más la parte de la iglesia que hace como árbitro entre la disputa que se da ahí en los encuentros. Así que bueno, más o menos es eso, son editoriales y notas que han ido buscando instalar en el inconsciente del lector de La Nación o de alguno que puede llegar a leer eventualmente La Nación, que buscan la memoria y la reconciliación y cómo el kirchnerismo ha ido tratando de sembrar odio y no respetando los derechos de los señores estos, los abuelitos presos. Así sí, que... a ver, esto también lo sacan de contexto y en realidad lo que fue el proceso, el llamado proceso de reorganización nacional, que ya te está diciendo que hay que la base de la dictadura, de la última dictadura militar, fue cambiar la estructura del país, que es lo que hicieron. Revertir primero, disciplinar y reprimir a la clase trabajadora, sí, a todos los disidentes políticos. Una parte importante de ese disciplinamiento es el miedo. Gente con miedo no puede actuar. Miedo, la tortura, la persecución y la estructura económica, ¿no? Pues revertieron la estructura económica. Ahí arrancó el liberalismo. Claro, terminaron con la política económica de la sustitución de la segunda institución de... Sí, los planes quinquenales. De importaciones. Y pasaron a una política liberal. Es todo esto, fue, o sea, no se hizo de la noche a la mañana. Tiene un proceso que viene de larga data, que lo podemos remontar a la época de Frondizi, ¿no? Que otros que hablan de Frondizi como si fuese el padre de no sé qué. Macri, por ejemplo, se declaró Frondizi. Sí, ahora están armando todo un circo con respecto a Frondizi, cuando Frondizi subió en unas votaciones donde el peronismo estaba proscripto, así que no es democrático ese gobierno. Pero en la época de Frondizi fue cuando se fusionó la doctrina de seguridad nacional con el integrismo francés católico, ¿no? El plan Cóndor en toda América Latina. Sí, ahí es cuando empezó a pergeñarse todas las luchas contra los movimientos sociales y políticos contrahegemónicos en América Latina, donde se empezó a entrenar a los militares en las escuelas. No solamente físicamente, sino psicológicamente para que sean torturadores. Claro, un torturador no se arma de un día para el otro. No, porque una persona que ha recibido una educación, más o menos, o sea, que está dentro de los parámetros normales, digamos, que ha vivido en familia, que qué sé yo, tenés que prepararla psicológicamente para que tenga la capacidad de torturar y volver a torturar y volver a torturar a un pibe, aparte que estamos hablando de adolescentes. Sí, o sea, porque para digamos, torturar a una persona, para que esa persona esté deshumanizada, para que la considere el torturador deshumanizado, como si fuese digno de los peores tratos. Como si tuviera una enfermedad. Bueno, eso implica que el torturador mismo se tenga que deshumanizar. Y tiene que estar totalmente convencido de la tarea que lleva a cabo. Por eso. Y ahí jugó un rol fundamental. Y el principal rol importante fue el de la Iglesia Católica, dándole contención psicológica a esos torturadores, de la mano por eso se explica también el obispo castrense Tortolo, se le daba contención a los militares después de cada tortura. Por eso se explica también que los curas hayan estado para dar la extrema unción cuando se iba a fusilar militantes. Estamos hablando de que entraba un cura, te decía, bueno, ¿querés confesar tus pecados? ¿Querés decir lo que hiciste? Sí, para redimir. Para que soplara compañeros, y después lo ponían contra un paredón y los cagaban a tiro. Entonces, también, bueno, ahí explica la complicidad del círculo eclesiástico, de la iglesia, con los milicos, y bueno, el hecho de que esté respaldado por la iglesia le da un nivel de contención al policía, al milico, que como que siente como un aval, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, o sea, tiene a Dios de su lado, ¿no? La nación está haciendo todo esto en pos de el fin del gobierno kirchnerista, como para instalar este tema y lograr que revertir todos los juicios. Claro, que todo se el nivel de conciencia que se ha tomado durante estos años de kirchnerismo. Están tratando de instalar el tema en la sociedad. Pensando en un nuevo gobierno post-kirchnerista. Bueno, la parte internacional fue noticia, creo que preponderante toda la semana. Rusia ya entra en el conflicto en Siria, apoyando al gobierno sirio de Al-Assad. Y ya entró en combate y hizo varios bombardeos a los bastiones del ISIS. Al-Raqqa es uno de los bastiones en los que bombardeó. La idea es hacer un cinturón de seguridad del ejército sirio entre Damasco, Alepo y Latakia. Entonces, lo que pasa es que ahí hay una cuestión que hay que aclarar respecto del estado actual de la guerra civil en Siria. Es necesario tener un mapita al lado mientras haces. Porque es muy complejo las posiciones. O sea, realmente esto hay que aclararlo para que se entienda. En un primer momento la guerra civil en Siria empezó con un levantamiento. Bueno, primero no hablemos de las protestas y de la injerencia europea, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando ya estaba dada la guerra, estaban por un lado las zonas controladas por el régimen, por el gobierno de Al-Assad, y por otro lado las zonas controladas por los llamados rebeldes. Como pasó en un primer momento en la guerra de Libia. Que son bastante bastante heterogéneos. Súper heterogéneos. En un principio, y que Estados Unidos le estaba financiando armas, y que en realidad Estados Unidos mismo, y creo que fue Hillary Clinton, creo que fue ella, la que dijo, en realidad no sabemos a quién le estamos dando armas. Claro. Porque era tal el Hillary Clinton pelote lo dijo, sí. Que no sabían a quién le estaban dando las armas. Bueno, entonces, una vez que se dio esa situación, Alepo era una de los bastiones de los llamados rebeldes, como lo fue en Libia. Bueno, ahora no me acuerdo el nombre de la ciudad de Libia donde había nacido el foco de conflicto. Pero bueno, la cuestión es que ahí estaban en Alepo y en Alepo empezaron a irradiar. Eso fue en el 2011, 2012. Si hoy vos ves el mapa de la situación actual de Siria, tenés una franja hacia el oeste, en la franja oeste del territorio sirio, controlada por el gobierno, controlada por el gobierno oficial, por el ejército regular sirio de Al-Assad. Por otro lado tenés al norte de Siria, mediando en el límite de la frontera con Turquía, toda una franja casi tan grande como la que controla el gobierno de Al-Assad, que está bajo el control de las milicias kurdas, del Partido Comunista de Kurdistán, milicias irregulares, una guerrilla. Eso está en la frontera con Turquía y en la frontera con una parte que se extiende, que es bastante amorfa, en realidad no es un territorio muy definido, bastante amorfo, que yo imagino que se debe conectar y cortar por momentos, depende de cómo avanzan los frentes de guerra, que está controlado por el pretendido Estado Islámico, ¿no? Uh-huh. Es una franja finita que se ensancha por partes, y que llega hasta la frontera con Irak, que está más al sur, al sureste. Eso implica que esa franja del Estado Islámico es la más irregular, la menos estable, ¿no? Es la que más se mueve, por esta situación de que no es una búsqueda de control territorial para fundar un Estado Islámico, eso es una pantalla, sino que es una búsqueda de control territorial de recursos naturales y de saqueo. Uh-huh. Eso implica que vos tengas que tener un grado de movilidad y de, ¿cómo decirlo?, de versatilidad en cuanto a tus posiciones, porque vos te movés en función de dónde podés saquear, de dónde podés rapiñar. Uh-huh. Es una banda de asaltantes de camino, desquiciados y armados, que es el resultado de que Estados Unidos y el Pentágono y todos los que ya sabe, todos esos buenos muchachos, le hayan mandado armas a gente que no tenían ni idea quiénes son, o que sí tenían ni idea y que sabían que esto iba a pasar. Por esto, que es lo más probable, porque Estados Unidos no apuntaba sin hilo, así que... Claro, Estados Unidos necesita este descontrol de hoy, que hablaba Leo la otra vez en la entrevista que hicimos el programa pasado, Leo Juárez. Este descontrol es parte también de un plan de negocio, porque antes por ahí era más rentable tener estados nacionales adictos a tu política como imperio. Neoliberales, etcétera. Hoy, o dictatoriales directamente. O dictatoriales, no, y también neoliberales, pero dictatoriales, ¿no? Neoliberales democráticos, sí. Dictatoriales. Pero hoy, eso hablamos las décadas pasadas recientes. Pero hoy por ahí, tener un estado nacional con las fronteras delimitadas y con los grupos de élite, dirigentes delimitados, eso te implica que ahí como justamente se forma un grupo de élite que dirige, que si bien te responde a vos y es adicto a vos, también quiere su parte, se forman sindicatos y los trabajadores reclaman y te rompen las pelotas, se forman intereses particulares en ese lugar, y el derecho internacional condiciona. No instaura el miedo, entonces la gente se rebela también, porque no soporta las políticas neoliberales como pasó acá. Pero lo que quiero decir es que un Estado Nacional tiene que necesariamente cumplir un mínimo de requisitos y de reglas internacionales. Lo de los tratados y firmar esas cosas que hablábamos. Sí, el tratado internacional. En cambio, con una banda armada que tiene que tiene una justificación religiosa. Que no hay nada más la nube que la fe, o sea, el nombre de la fe no puede ser cualquier cosa. ¿Cómo se combate con la fe? El nombre de la fe se puede ser tal cual, el nombre de la fe se puede ser cualquier cosa. Digamos, el compromiso que tiene en el mundo es religioso, y con esa pantalla se dedica a, en el medio de una guerra civil entre varios bandos, se dedica a intervenir, aprovechar el caos, el descontrol, controlar fuentes de recursos naturales y negociar. Bueno, ¿les parece que vamos a un tema para entrar ya a la entrevista? Porque ya estamos en la 1:30 y después retomamos, después de las 2:30 de la tarde, ya después de las entrevistas retomamos con estas editoriales y algunas cositas más que quedan dando vuelta de la coyuntura, que acá no es tan violento y en parte también es bastante graciosa la coyuntura que se está dando electoralmente en este país. Pero bueno, más distendido, ¿no? O sea, parece que daña menos. ¿Quién sería el ISIS? Más ahora, que habla de que quiere hacer una guerra y traer a las tropas. Estábamos hablando de eso justo antes de venir a la radio, del spot de Massa. Vamos después a hablar de este tema y a distendernos un poco más. Pero después terminamos obviamente con el tema de Rusia, que da para mucho y es un proceso ya abierto. Falta Estados Unidos abierto. En esto, claro. ¿Qué opinó, no? Sí, todos los países regionales y la geopolítica ahí en Medio Oriente. Vamos con un tema del altiplano. No me acuerdo el nombre, después me pasás la tapa del CD, así quedó bien, como si supiese. Sí, pero no me sabés el nombre del grupo encima. Pues eso es una recopilación, pero no importa. Vamos con el tema 1, de ahí, dale. Y después volvemos y ya empezamos con la entrevista. Pasaba el tema Tempestad de Savia Andina. Como le veníamos comentando al principio del programa, tenemos en el aire a Luis Laguna, que fue brigadista en la década de los 80. Luis, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Luis? Gracias por atendernos, ¿eh? ¿Hola? Sí, te escucho perfectamente. Ah, ahí está, estamos escuchando. Luis, ¿nos podés comentar tu experiencia? ¿Cómo se organizaron las brigadas? ¿Cómo vos pudiste participar de las brigadas allá en la década del 80 de la Federación Juvenil Comunista? Sí, nosotros, al ser integrante de la Juventud Comunista en las épocas del 80, en el año 85 se decidió formar el Movimiento de Brigadistas General San Martín. Uh-huh. Y entonces, al ser miembro de la Juventud Comunista, prácticamente todos querían ser el Movimiento Brigadista. Entonces los anotamos como brigadistas, le daban, me acuerdo que era un carnecito, como que éramos de la Juventud Comunista y a su vez integrante del Movimiento Brigadista General San Martín. Entonces de ahí, al poco tiempo se mandó la primera brigada de 120 jóvenes a cortar café, y al próximo año siguiente se mandó a la segunda, donde yo fui participante, también a la Brigada del Café, a Nicaragua, en la zona de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Rubén Darío, en toda esa zona. Pero posteriormente en eso, también se estaban mandando jóvenes comunistas de la zona de Mendoza para ir apoyar a las protestas callejeras que se estaban dando en Chile contra la dictadura de Pinochet. Ajá. Y también se fueron a trabajar jóvenes en la zona de Salta con los tobas, los Mocovíes y todos los compañeros que estaban ahí, los guaraníes, en la construcción de vivienda, en campaña de alfabetización, fue todo jóvenes que íbamos saliendo. Y bueno, yo tuve la suerte de hacer una experiencia internacional y fui para Nicaragua, ¿no? Ajá. Y Luis, ¿cuál fue tu impresión cuando llegaste? ¿Cómo se organizaron? ¿A dónde fueron directamente? ¿Vos participaste en la brigada que fue a cosechar café? Sí, participé en la brigada que fue a cosechar café. Nosotros llegamos a, obviamente, al Aeropuerto Internacional Augusto Cerro Sandino. De ahí los llevaron a un lugar que se llama UPE, era Unión de Producción Estatal, ¿no? Uh-huh. Que eran obviamente todas haciendas de café en mal estado y todo, que era porque estaba la contra al otro lado y eran todos que había sido expropiado, entonces estaba todo en muy mal estado y eso. Entonces en ese lugar donde nosotros lo instalamos llegaban también jóvenes de diferentes partes del mundo para cosechar ese café que estaba ahí, ¿no? Uh-huh. Y a medida que íbamos terminando de esa zona, lo llevaban a otra hacienda y así sucesivamente en la zona de Nicaragua. Ajá. Y uno piensa, bueno, a un joven argentino militante cosechar café, mucha idea no debe tener. ¿Cómo que aprendieron ahí? ¿Ahí les enseñaron a cómo cosechar el café? Sí. Generalmente yo no conocí ni la planta de café. Claro. ¿Viste? Imagínate que yo soy de la zona de Córdoba, el café me lo tomaba, ¿viste? Claro. Ni sabía. Bueno, no. Ahí lo explicaban cómo, especialmente, cómo se corta el rojito, porque le llaman rojito. Uh-huh. Nosotros, obviamente, con la mano, no tratar de ser bruto y cortar gajo, nada, porque obviamente era de clase, bueno, podía estropear el arbolito porque esa es la que tenía que producir al año siguiente, ¿no? Uh-huh. Entonces los daban una bolsa, un canastito, y los decían que más o menos los que ya estaban entre tirando a rojo y rojizo, cortarlo, y los verdes dejarlo para la próxima cosecha, ¿no? Para los que venían atrás, ¿no? Uh-huh. Y entonces íbamos llenando unos saquitos, unos canastos, de los mismos canastos que tenemos acá, nosotros, para que tengan 15 kilos, 10 kilos, lo dejábamos, una vez que lo llenábamos, lo dejábamos en una bolsa, en un surco, y llenábamos la bolsa, y a su vez seguíamos. Entonces los daban un par de surcos, por ponerle, te daban cuatro, y te volvía con otros cuatro surcos, ¿no? Era como si uno te agarraba en un campo, ¿viste? Cuando tarado y tenía acá los surcos, ¿no? Entonces dicen, agarren estos cuatro y denle para allá, hasta que lleguen allá. Cuando lleguen a la punta, peguen la vuelta con otro cuatro. Y así sucesivamente, y después íbamos, era todo el día, y a la última hora pasábamos a retirar los sacos, ¿no? Y obviamente, si era muy mucho, después venía un tractorcito, también precario, ¿no? Con un carrito, cargaban todo y se terminaba la jornada del día. Luis, Lucho te saluda, buenas tardes. Sí, ¿qué hace, Lucho? Luis, te hago una pregunta, contanos un poquito cómo fue, porque esto fue en Nicaragua, ¿no es cierto? Pero vos fuiste combatiente del FMLN en El Salvador también, bueno, en la Revolución Salvadoreña. Después, eso fue después. Claro. Eso fue después, eso fue otra etapa de la vida, creo que es un elabón, yo creo que es el elabón más alto que tiene el internacionalismo, que ir a dar la vida por... Sí, claro. Por algo que estoy convencido que ha sido justo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo fue más o menos esa experiencia? ¿Cómo llegaste a ser combatiente del FMLN? ¿Cómo fue que te sirvió? No, porque después, en las primeras brigadas de café, hubo unos compañeros que fueron a trabajar, a ser solidario con la revolución, en este caso con el pueblo salvadoreño, y a su vez el pueblo salvadoreño necesitaba también los primeros años internacionalistas, los que servía sanitarios, médicos, etcétera, etcétera, hasta que en la época del 86 necesitaban combatientes porque prácticamente era lo que se necesitaba como para poder llegar al objetivo que obviamente se llegó ahora con las elecciones, ¿no? Uh-huh. Y Luis, ¿vos pasaste directamente de Nicaragua a El Salvador o volviste...? No, yo vine de vuelta acá Argentina, en ese proceso que tuve, ni sabía que iba a ir. Bueno, al poco tiempo me dicen la inquietud que tenía El Salvador, la inquietud que tenía el Partido Comunista Argentina y en cuál había sido seleccionado para ir, y bueno, le dije que sí. Ahí de ahí también de la zona de San Fernando, se fue uno que Marcelito Feito, que cayó junto conmigo, fue con nosotros, que de la zona de ahí. ¿No? Sí, me parece que era de Villa Martelli. De Martelli, claro. Sí, sí, para, sí. Sí, yo digo la zona por decir, ¿no? Sí, zona norte, sí, está todo cerca acá, sí. ¿Y vos conociste a Marcelo? Y Marcelo primeramente fue brigadista conmigo, en el café, él también fue brigadista en el café. Claro, claro. Él participó con nosotros en la brigada, estuvo en el mismo escuadrón conmigo, y allá en El Salvador, porque yo fui el podíamos decir, el jefe de la avanzada, sabía que él iba a ir, así que lo vimos y estuvimos, él estuvo en la misma zona donde yo estuve. Ajá. Pero ya lo conocí acá porque yo también vivía en esa zona donde están ustedes, yo vivía por ahí cerca, así que éramos jóvenes comunistas sin saber que íbamos a ir a Nicaragua ni a El Salvador, ya los conocíamos de antes. Sí, sí. ¿Y vos estuviste en El Salvador, estuviste en el mismo lugar que Marcelo? Sí, sí, sí. Y... todos los jóvenes comunistas que tuvimos, estuvimos en la misma zona porque estuvimos en la misma organización que era las Fuerzas Populares de Organización y la FPL, que son los dos sectores del brazo armado del Partido Comunista. ¿Y cómo quedó, digamos, la relación con tanto con el pueblo salvadoreño como el pueblo nicaragüense con respecto a los argentinos y a las brigadas del... Lo que pasa es que ellos, Centroamérica tiene una característica, ellos tienen del año 20 que vienen en guerra, sí. Entonces vos imaginate, vos me decís de Honduras, vos me decís de Nicaragua y El Salvador, pero Honduras, Guatemala, ellos también tenían sus frentes guerrilleros, que estaba la Unión Nacional Guatemalteco, había un montón, entonces todo Centroamérica era un polvorín, y eran todos solidarios de los países de América, es decir, acá cuando empiezan a ver en el tiempo de la dictadura, las primeras gente que se van sin organización y sin nada, se van a incorporarse directamente al lugar donde cayeron, si cayeron en Guatemala se incorporaron a Arun, si cayeron en Nicaragua se incorporaron al Frente Sandinista y si caían en El Salvador al FMLN. Claro. Entonces ellos conocían muy mucho, yo llegué, por ejemplo, en El Salvador... conocí muy muchos compañeros que ellos dicen, no, acá tuvieron los chilenos, fulano, tuvieron los uruguayos, tuvieron esto, y me contaban de cómo habían llegado, es lo mismo como le estoy contando a ustedes, ¿no? Y Luis, ¿cómo te adaptaste a la vida de un combatiente guerrillero ahí en El Salvador? ¿Cómo fue ese proceso? No, es un proceso, no es que, claro, que es fácil y es complicado el tema, y aparte, si bien uno como joven tiene esas aventuras de lo que decía el Che, ¿no? Claro, de donde hay una injusticia, estar ahí, pero cuando vos no estás compenetrado, porque Argentina es totalmente opuesto a lo que era allá. Nosotros decíamos que queríamos hacer la revolución y no sabíamos ni cómo era el peso de un fusil. Claro, y allá no solamente que tenía el fusil, sino que tenía tu mochila y en la mochila tenía que cargar comida para llevar y si tenía que llevar un herido, llevaba un herido. Entonces vos estás acostumbrado a no llevar nada durante nada y allá tenía que estar las 24 horas cargando todo. Claro, ¿viste? Claro. Y sin sacarte nunca los borseguín y la ropa, bueno, un montón de fenómenos que obviamente a medida que van pasando los días, los mismos frentes guerrilleros nuevos, en este caso yo que era nuevo, te va incorporando a la realidad y obviamente te cambia todo. Y después tenés lo maravilloso de eso, que es el pueblo salvadoreño y el farabundo Martí, que prácticamente te decían todo lo que había que hacer, ¿no? Claro. Ellos claro. te decían que generalmente si uno hacía tal cual las cosas como ellos lo planteaban, tenían una posibilidad de un 99,99% de ir a tu país a tomarte una cerveza, y acá estoy, ¿me entiendes? No sé si me entendés lo que digo. Sí, totalmente. Luis, el guerrillero dice, cumplen cabal las cosas y un 99,99% tiene posibilidad de estar en su país o ir a pasear, a ver un partido de fútbol, de pelota, todas esas cosas, es correcto. ¿Viste? Luis, y eso lo va aprendiendo obviamente sobre la marcha. Claro, ¿no? Claro. Ese es el tema, ¿no? Que tenés que ir aprendiendo todo sobre la marcha. Sobre la marcha, sí. Claro. Entonces, ahí sufrís, ahí llorás, bailás, cantás. Todos esos fenómenos que tenemos nosotros los jóvenes te sucede. Incluso hasta incluso te contradice con nuestra teoría y práctica de Carlos Marx, ¿no? Porque, o Lenin, ¿no? Cuando decían que no puede haber una teoría revolucionaria si no hay una práctica, que va todo relacionado. Claro. Y sin embargo ahí cambia en el momento, porque vos podés hacer una teoría cómo podés llegar a tal lugar y automáticamente la tenés que cambiar en el acto porque sucede otro fenómeno, ¿no? Es complicado el tema, pero obviamente estamos hablando en una situación de guerra, ¿no? Claro, claro, claro. Te tenés que adaptar a las circunstancias. Exactamente, te adaptás a las circunstancias. Entonces a veces de nada sirve planificar tal cosa cuando realmente no sabés lo que te puede llegar a pasar. Claro. Porque incluso tampoco sabés si lo podés llegar a cumplir porque te podés morir al segundo. Entonces tenés que planificar lo de hoy. Y Luis, ¿pasaste el momento donde dijiste, no, acá no la paso o la viste cerca? No entiendo. ¿Pasaste momentos críticos, como dijiste? No, sí, no, generalmente todos ahí se pasa momentos difíciles, complicados, es decir, uno la puede contar, como dice, ¿no? Pero, claro, pero no puede... es complicado el tema teniendo en cuenta en el momento vivido. Uno cuando no conoce al enemigo, si nosotros no lo conocíamos al enemigo hasta que lo enfrentamos, una vez que lo enfrentamos digo, la puta que son muchos estos, ¿eh? Vete. Claro. Y Luis, ¿y hoy seguís teniendo relación? Bueno, ahora el Frente Farabundo Martí es gobierno. ¿Tenés relación con los compañeros de allá? Yo estuve hace poquito ahí. Ah, ¿estuviste? Yo estuve ahí, me fui invitado por la presidencia. Estuve hace un principio de año, fui recibido con el presidente. Estuve, tuve, como hice después de mucho tiempo, no solamente que fui ahí, sino también fuimos a la tumba de Marcelo. Uh-huh. Estuvimos en justo el mismo día que llega Murquimunta, vamos nosotros llegando ahí, fuimos recibidos por toda una comitiva del gobierno y obviamente estuvimos haciendo todo lo que tiene que ver relacionado al gobierno con nuestro partido. Ahora cuestión de 4 meses. Y la relación está intacta, y siguen un aprecio terrible, no solamente al argentino, sino me refiero al internacionalismo internacional, no al proletario, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros a veces decimos podemos decir internacionalismo revolucionario, porque también los ricos hacen internacionalismo. Allá también fueron gente del ejército a combatirlos a nosotros, ¿viste? Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de internacionalismo, yo creo que nosotros tenemos que poner internacionalismo proletario y revolucionario. Claro. ¿Viste? Porque ellos también llevan gente de un lado a otro, ¿no? Porque si no, fíjate los que se están combatiendo en diferentes partes de donde son los ejércitos, ¿no? Sí, uh-huh. sí, tal cual. El capitalismo también es, obviamente, internacionalista. Exactamente, con la diferencia nosotros somos revolucionarios. Claro. Bueno, Luis, la verdad que te agradecemos tu tiempo, es una linda historia para charlarla largo y tendido, no te queremos interrumpir más el sábado. Pero en otro momento o podemos seguir charlando y contando algunas anécdotas y tus ningún experiencias. Ningún problema, cuenta conmigo, estoy siempre y cuando con una planificación también. Y si algún día me quieren invitar a la radio, también puedo ir y hablar ahí con ustedes. Ah, eso sería genial, eso sería lo óptimo. Hay un debate con la gente, con los oyentes si quieren. Sí, sería bárbaro. Bueno, dale Luis, quedamos en contacto entonces. Listo, lo vemos. Gracias, un abrazo. Buenas tardes. Chao. Bueno, ahí pasaba Luis Laguna, que es un ex brigadista. Es un militante del Partido Comunista. Obviamente, ¿no? Es un dirigente del Partido Comunista, uh-huh. Es parte del Partido Comunista acá de la Argentina. Fue brigadista y guerrillero en El Salvador, contándonos brevemente su experiencia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también tiene que ver, y habría que charlarlo más intensamente con él, cómo después te transforma toda esta experiencia, ¿no? Ahí pones en juego lo que decís de la boca para afuera, ahí lo pones en juego. Tiene cuando dice, ¿no?, lo de la teoría y la práctica, y que nosotros decimos acá que queremos hacer la revolución, pero lo que es practicarla en otro país. Obvio, pero ahí ya no hay, ahí es cuando las cosas, no hay vuelta todas atrás, las contradicciones se ponen en juego. Sí, pero además nosotros nos olvidamos de preguntarle, pero me acordando recién ahora, él escribió un libro respecto de la experiencia guerrillera en El Salvador. Ah. Sí, no me acuerdo ahora, lo vamos a buscar en internet si encontramos el título, del libro de Luis Laguna, de la experiencia guerrillera en El Salvador. No sé si incluirá parte de la Brigada del Café en Nicaragua, pero sí sé que de la cuestión de la guerrilla en El Salvador, sí. Que uno dice la guerrilla en El Salvador, pero yo insisto siempre con esta cuestión, pues no es una categoría menor. Lo de El Salvador llegó a ser una guerra civil. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo. No fue un grupito. Yo me acuerdo a fines de la década del 80, ponele 89, si mal no recuerdo. Fue la ofensiva. Hubo una ofensiva que prácticamente estuvieron en la capital, ¿no? No, se combatió en la capital, se secuestró a la hija de Napoleón Duarte, que era el presidente. El presidente. Y. Como te decía, se combatió en algunos en las afueras de la capital, creo. Hubo encuentros entre fuerzas milicianas y el ejército en la capital. Pero además, hubo un porcentaje impresionante de territorio liberado. Uh-huh. Que estaba controlado por la guerrilla, que estuvo varios años controlado por la guerrilla. Y que no dejó de estar controlado por la guerrilla del FMLN hasta el día de la desmovilización. Sí. ¿No? Ahí lo que hubo fue lo que se le dice un empate militar, ¿no es cierto? Llegó un momento que no había solución de continuidad, ¿no? Uno no podía terminar de ocupar el territorio enemigo y viceversa, sí, ¿no es cierto? Sí. Es también notable esto de que, bueno, él decía, nosotros éramos militantes y del otro lado había un ejército formado y capitalista internacional con todo lo que eso conlleva. O sea, sí, con asesores, ellos... no solamente los norteamericanos que estaban ahí metidos a full, sino que había de otros países, incluido la Argentina, metidos ahí. Aparte que el militante, por más de que llegue a tener una educación básica, va por pura convicción. Claro, obviamente no. Que es lo que lo mueve Luis, en ese momento. O sea, ahí vas la experiencia la gana ahí y no tienen más que formación teórica, no tenés otra formación. Entonces, ahí está la diferencia. Cuando se habla de mucho, hablan y tienen muy fácil la lengua para autotitularse revolucionario. El revolucionario es Luis. Uh-huh. Todo lo demás son pretendientes, ¿no? En todo caso. Aspirantes. Claro, aspirante a o tienen la intención de. Pero revolucionario es el que lucha en una revolución. Ahí no hay vuelta que darle. O sea, si no es volver. Caemos en lo que criticamos, escindimos la palabra de los hechos. Uh-huh. Entonces cada cosa en su lugar. Y yo no sé qué partido político acá en la Argentina, hoy, ¿no? que existe hoy, puede decir que tiene revolucionarios en su fila. Uh-huh. ¿No? Y que pueda hacer frente a una revolución también. No, pero aparte... Esto es una alternativa concreta. Esto fue de las experiencias más nuevas, aparte. Claro. Esto de la experiencia de Nicaragua y El Salvador, estamos hablando de la década del 80 y en el caso salvadoreño, casi empezando los 90. Estaba hablando de que los salvadoreños también tenían una educación en lo que tenían que hacer en cuanto a lo militar. Estaba contando que hacían esto, el 99,9%. No, yo quiero rescatar porque del Partido Comunista se ha dicho mucho. Lamentablemente hablan todos del Partido Comunista y somos pocos los comunistas que hablamos de nuestro propio partido. Uh-huh. Se ha dicho de nuestro partido cualquier barbaridad y se ha inventado mentiras y falacias desde derecha al izquierdismo dogmático este infantil. Se ha dicho de todo, inclusive han tomado ambos sectores han tomado el mismo argumento, ¿no? Pero el Partido Comunista fue un partido desde su nacimiento internacionalista. Uh-huh. Desde su nacimiento. Por eso digo, yo no sé qué partido acá tiene la trayectoria internacionalista de verdad, ¿no? Chamullo, de sí, somos todos revolucionarios, escribimos al pueblo de Túnez que no sé qué, que se libere de no sé qué, le mandamos cartita. Al Frente Polisario. Cualquier pavada hacemos que... En un pasquín que se distribuye acá en la facultad de sociales, de filosofía, y ya sos porno de por medio. Ahí ya sos revolucionario internacionalista. No se metan con facultad. No es agilada, digo, la trayectoria del Partido Comunista es internacionalista desde su nacimiento y ha cursado todos los continentes, porque han sido internacionalistas en Europa, con Socorro Rojo, la Guerra Civil Española. Vietnam. Internacionalista en Vietnam, internacionalista en África, en África, en África, en un montón de países. En el proceso de liberación nacional africano. En un montón de países. En América Latina, bueno, ni hablar, acá tenemos a Luis el ejemplo. Pero igual yo, en el caso de América Latina, quiero destacar los casos anteriores, incluso a la década del 50. Sí. La columna Prestes, en Brasil, que fue casi una especie de larga marcha brasileña, un proceso revolucionario enorme, liderado por Prestes, que era un militar comunista, contó con una brigada del Partido Comunista Argentino que la encabezaba el propio Rodolfo Scioli, que es un dirigente histórico del Partido Comunista Argentino. Bueno, Scioli peleó junto a Prestes en la columna. Bueno, esas cosas se tapan. Bueno, una de las premisas del Che, además, ¿no? Bueno, el Che como pensando en una liberación mundial, no terminar en Cuba, decirle a Fidel, no terminemos acá, continuemos. Bueno, ¿no? Esas cosas se tapan y se habla del Partido Comunista como un partido burocrático, que es de discurso. No, es mentira. El verdadero Partido Internacionalista es el Partido Comunista Argentino acá en la Argentina, y lo podemos refutar en todos los continentes. En todos los continentes, los militantes del Partido Comunista han ido a luchar en el lugar donde cada pueblo lo necesite, y en forma generosa, y entregando hasta su vida, como en el caso de Marcelo Feito. Así que sería bueno que en nuestro partido pueda plasmar esto a través de documentos, de libros y demás, para las generaciones actuales y futuras, de qué fue el Partido Comunista, y no dejar en boca de estos charlatanes de feria, ¿no? Que ahora están muy de moda, esta izquierda mediática o la derecha más recalcitrante, que dicen cualquier barbaridad a boca de jarro solamente para denigrar a nuestro partido. Bueno, vamos a la tanda, ¿no? Porque ya me están apurando, que tenemos que ir a la tanda institucional de la radio. Y después, cuando venimos, nos metemos de lleno en la marcha que se hizo en Tigre, si no me equivoco, fue el miércoles pasado, el martes pasado. El miércoles pasado estuvimos participando en reclamo de justicia por todos los pibes y las pibas asesinada por el entramado de poder en el municipio de Tigre, encabezado por Sergio Massa y su mujer Malena Galvarini. Así que vamos a estar hablando con Julia después de la tanda. Esta radio que te acompaña, informa y entretiene es afiliada a ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org. Aquí comienza el espacio publicitario. San Fernando, Jesús te ama. Noche de poder, fe y milagros. El equipo de Misión Cristiana, Mensaje de Salvación, y el evangelista Carlos Anacondia. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Del lunes 23 al sábado 28 de noviembre, a partir de las 20 horas, en Ruta 202 y Pueyrredón, frente al aeropuerto de San Fernando. Organizan Confraternidad de Pastores de San Fernando. Entrada libre y gratuita. Sindicato de Trabajadores Municipal de Tigre, siempre junto a la familia municipal. Omar Cabral, secretario general. Corralón El Líder. Materiales para la construcción: ácidos, ladrillos, hierros, revestimientos, sanitarios, abertura, créditos personales. Por compra superior a 1.000 pesos, 6% de descuento. Por compra superior a 7.000 pesos, 8% de descuento. Corralón El Líder. Ubicado en Avenida Avellaneda, 5768, Río Reyes, San Fernando. 4714-1292 o 1059. Corralón El Líder. info@corralonellider.com.ar. Corralón El Líder. Líder en precios y calidad. Central de Reparaciones. La solución a todos sus problemas de TV, video, TPT, audio y controles remotos. Central de Reparaciones de Adrián Musura e Hijos, Avenida Avellaneda, 2978, Villa Reyes. Teléfono 5294-3426. Central de Reparaciones. Ital Pan, el sabor del Mediterráneo. amplio y moderno salón de fiesta con ambiente climatizado, servicios de lunch, catering y rotisería. Usted ya conoce nuestros exquisitos sándwiches de miga. Tenemos gran variedad en empanadas y tartas, comidas rápidas para llevar. Probó nuestro pan saludable, panificación con materias primas para su salud. Todo con el seguimiento y control de nuestros antiguos y leales maestros. Italpan, estamos ubicados en Avenida Avellaneda 1845, en pleno centro de Virreyes. Teléfono 4744-8119. Italpan, el prestigio sigue vigente. Arriba con los brazos, vamos, amo. Casa Sergio, electricidad e iluminación para el hogar y la industria. La mejor calidad, el mejor precio. Consulte por descuentos al gremio. Arquitectos, constructores e industria. Casa Sergio, más de 35 años, acompañan avalándonos en Reyes con nuestro servicio. Casa Sergio, en Avenida Avellaneda 2631, Reyes. Su teléfono 4744-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-sergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial La Banca, de Carlos Nistares, en Avenida Avellaneda 4924, entre calles 21 y 22, en Virreyes. Todas las quinielas, Loto, Kini, Prode y ahora también con el Tour, exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Nistares, su agencia que le da más suerte. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Esta radio que te acompaña, informa y entretiene. Continuamos con De Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1 desde Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires. Como le habíamos anunciado al principio del programa, estamos en comunicación con Julia, la mamá de Tamara López. Julia, ¿nos escuchás? Yo no tengo retorno, no sé si nos escucha. ¿Hola? No, no estamos, no está saliendo. No, volvemos a hacer a llamar de nuevo. Se cortó, volvemos a llamar de nuevo y ya nos contactamos con Julia. Sí, tenemos dificultades tecnológicas para variar, ¿no? Bueno, mientras tanto, este es el momento en el que el segmento del programa que se llama Chamuyá con algo, que tenemos problemas con la tecnología, ¿no? No, pero para ponerlo un poquito más serio, recordamos que Julia es madre de Tamara y Tamara es una de las víctimas, fue encontrada muerta en Tigre, ¿no? Habíamos dicho que fue en los alrededores del frigorífico de Constantini, habíamos dicho. Una de las familias notables. Sí, y aparte lo que tiene que ver, acá lo importante es, bueno, cómo funciona el entramado de la puja de poder y lo que significa, ¿no? el municipio, la trata y el narcotráfico, sí, ¿no? En el triada con el municipio. En el municipio de Tigre, que no es la primera y no va a ser la última, porque es de hecho hubo casos después, sí, después de, y es un entramado político que está muy arraigado en la zona norte. Uh-huh. Han habido muchos casos de trata y este puntualmente tiene que ver con el narcotráfico. La madre de Tamara ha dicho, ¿no?, que ha hablado del COT como, uh-huh, como un elemento que la persigue, uh-huh, que están ejerciendo presión sobre ella continuamente, y la policía, cuando fue la marcha del miércoles, había dicho, uh-huh, Eduardo, y ella en esa marcha diciéndoles la cara de los policías, ¿no? Ustedes que están acá en el barrio y que saben quiénes son, uh-huh, y que apoyan este modelo, uh-huh, de corrupción, narcotráfico y persecución, ¿no? Persecución, sí, totalmente. Así que bueno, De hecho, nosotros no es la primera vez, ya hemos tenido alguna entrevista con ella, hemos tocado el caso, ha habido marchas en meses anteriores, este mismo año, en donde también cabe recordar, como parte del entramado de persecución, hubo en una de las marchas que se hizo este año, reclamando justicia también por Tamara y por todas las víctimas de la trata y del narcotráfico en Tigre, hubo servicios, sí, de inteligencia o de la policía espiando, ¿no? Unos muchachos ahí. Están las fotos en el blog, muchachos ahí. Sí, acá Eduardo pudo capturarlos en la cámara, están las fotos en el blog como prueba de la presión que le ejercen a este caso en particular, porque no puede, hay como un blindaje mediático alrededor, sí, de esto, uh-huh, que por supuesto para no dejan entrar los medios, así no entran los medios. No, y aparte tanto. Que, y mucho menos en esta época de elecciones en la que la cara además está tan visible en este, uh-huh, momento. Bueno, parece que ya pudimos restablecer la comunicación. Julia, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Julia, gracias por atendernos, No, gracias a ustedes. Julia, se hizo una nueva marcha en reclamo de justicia por todos los pibes y las pibas asesinadas por este bloque de poder ahí en el municipio de Tigre. ¿Qué cambió? ¿Hubo algún cambio de la primer marcha que se hizo a esta? Cambios no hubo, de hecho, en los casos de femicidio de Micaela, Nancy Fernández y Tamara Lerup, mi hija, la última, una de los casos que maneja la misma abogada, la doctora Gabriela Conder, de los tres casos se formó una mesa de investigación con cuatro fiscales, con el Noval. Hola, ¿se nos cortó la comunicación? Se nos cortó la comunicación. No, estamos teniendo un problema con los celulares, ¿no? Hola, ¿nos escuchás? No, yo no escucho nada, ¿eh? A ver, se cortó. Vamos a reintentarlo de nuevo, pues. No. Se nos está cortando con... La verdad, los celulares están andando cada día peor. Bueno, si te parece, vamos a un tema primero. Dale, vamos a un tema y vamos a restablecer la comunicación. Tratamos de ver si podemos llamar desde otra línea. Bueno, vamos a escuchar a Öykü Gürman, una cantante turca que hace flamenco, bien gitano, bien gypsy, que según vos me comentabas ya habíamos pasado algunos temas, yo la verdad que no... Habíamos pasado un tema. No me acordaba, sí, una morocha que está de 10, ¿no? Encima, cómo canta, digo. miren el video y se van a dar cuenta. Cuenta de cómo canta. Sí. Así que bueno, vamos con ella. Acık yağım var, bir dönümcük bağım var. Bir derdime bin dert olar, ne mal acar melek benim. Bir derdime bin dert olar, ne mal acar melek benim. Yandım karımı ve malacak melek gibi. Tükenmeyen mal mı verdi? Ne malacak melek gibi. Boyun ey hükmüme bela verdi küme küme ferman okudu köküme ne malaca felek benim ferman okudu köküme ne malaca felek benim yandım yandım kar mı verdi ekşi tatlı nar mı verdi yandım yandım kar mı verdi ekşi tatlı nar mı verdi sarı saçlı yar mı verdi ne malaca melek benim tükenmeyen mal mı verdi ne malaca melek benim Ahora sí, esperemos que las comunicaciones se corten. Estamos en contacto con Julia. ¿Nos estás escuchando, Julia? Sí, hola, buenas tardes. Te escucho. Ahí te estamos escuchando. Bueno, Julia, nos contabas, ¿cómo está la situación en este momento de las causas que se llevan adelante contra estos crímenes, no? Paradas. Nadie llama a familiares, los abogados no tienen acceso a las causas. Sí. Van a ser 9 meses de homicidio, el homicidio salvaje de mi hija y nadie responde, nadie te dice si hubo un avance, si la investigación hay algo, se avanzó, no se avanzó, nada. Y andábamos de fiscalía en fiscalía hasta creo que ayer viernes que el doctor Fonsalida atendió a la abogada, la doctora Condor, pero no hay mucho, según lo que me dijo la doctora Condor, fue como para... yo supongo, ¿no? Debe ser algo como para castigar muy poquito sobre la causa de mi hija. Sí. Lo que sí teníamos entendido de que Calegari, uno de los fiscales de la Fiscalía de los Troncos, que es droga ilícita, es uno de 4 fiscales de Tigre que están trabajando en una mesa de investigación en el cuadro de los femicidios, que son de la chica Fernández, las chicas Juan y de mi hija Tamara López. Ajá. Esto fue a pedido, según Calegari, lo que le dice la doctora Conder, a pedido de Malena Massa, al fiscal Novo, y se forma ese grupo de gente, ¿no?, de fiscales para trabajar. Julia... El tema es que a nosotros nunca nos dijeron nada, nunca oficialmente tuvimos una reunión ni una citación de parte de los fiscales, ni siquiera a la abogada se le informó de esta investigación o del equipo que se había... de la coordinación de equipo que habían armado para investigar los homicidios. En realidad es una burla, porque yo en lo personal, en menos escasos metros de mi casa, me aparece un encuestador sí. del Frente Renovador con un puntero político del Frente Renovador a la cabeza, un tal Pipa Ledesma, donde esta persona, este encuestador, andaba haciendo su trabajo en cuanto a la seguridad que brinda más a los partidos. Y hablando del tema del femicidio de mi hija, que era un tema que ya estaba resuelto, una causa cerrada, una causa resuelta por Massa, que los asesinos ya estaban en prisión, de que Massa metió en cana a los cenizos por el tema de la muerte de las chicas Cuom. La verdad, una sarta de estupideces que este encuestador dijo a nombre de Massa, ¿no? O sea, sí, sí. hablando una encuesta de seguridad, mintiéndole a los vecinos, a la gente, y el tipo hablaba con total libertad sin saber que yo era mamá de Tamara López. Mm. Cuando yo le dije quién era y que le diga a Massa, o al puntero que rajó, que me llame y que me explique cómo es la situación, porque nosotros como familiares no tenemos novedad de nada, no tenemos novedad de nada. Entonces, si Massa sabe tanto, Massa hizo tanto, que nos diga, que se digna llamarnos y nos diga, porque de verdad, de parte del municipio, que tendría que ser el primer estado presente, nuestros derechos como familiares de víctimas están vulnerabilizados. Uh-huh. Como todos los ciudadanos de Tigre, la mayoría tenemos nuestros derechos vulnerabilizados, pero en este caso, salir a hacer una campaña política y darle letra a sus punteros y a sus encuestadores de que hablen de algo que para nosotros judicialmente está tapado o está parado o está de alguna forma obstruido, me parece una total falta de respeto hacia los ciudadanos, hacia la democracia, hacia todos. Sí, y sobre todo hacia vos, porque están usando el crimen de tu hija para hacer propaganda política. No públicamente como lo hacían antes en los medios, sino en un puerta a puerta, voz claro. a boca y con los vecinos, ¿entendés? Un face to face con los vecinos. Y de mí toparse y decírmelo a mí, que estaba escuchando y esa persona que ignoraba que fuese la mamá de Tamara López. Julia, vos mencionaste, puede ser si escuché bien, en este grupo de fiscales al fiscal Novo. Sí. El fiscal Novo está tiene un juicio por... Semana fue querellado, sí. Claro, tiene un juicio por encubrir el narcotráfico ahí en Tigre. Aparentemente sí. Pero bueno, el pedido vino por él. O sea, cuando antes de la feria judicial nosotros fuimos a la Fiscalía de Pacheco, lo último que supimos fue de boca de las asistentes que están ahí en la Fiscalía, en el mostrador, de que estaba en el despacho del fiscal general Novo. Eso fue lo que nos dijeron. Después de ahí, de la feria judicial, se supo por parte, bueno, porque anduvimos, que estaba en la fiscalía de Talar, que estaba en la fiscalía de Rincón, que estaba en la fiscalía de Los Troncos, pero nunca nadie nos atendió, nunca nadie nos recibió. He ido y personalmente por eso lo digo, he ido a recorrer las fiscalías donde está el doctor el fiscal Magás, donde está en Talar la fiscal Gamboto, en Los Troncos donde está el fiscal Calegari, y bueno, Pacheco donde está el doctor Fonsalida. Este último creo que es el que recibió la doctora Sonder y le dio nada, como que nada, no hay mucho de la investigación, pero después de la marcha recién se dignó a recibirla. Hola, Julia, Rosario te habla. Hola, Rosario, buenas tardes. Quería hacerte una pregunta. ¿Ustedes, vos y las personas que te acompañan, tienen alguna forma de llegar a los medios o tienen algo pensado en cuanto a hacer este caso y la muerte de tu hija, llegar a los medios como para poder acelerar, aunque sea por una presión mediática, la causa judicial? Yo creo que vamos a reunirnos nuevamente y buscar en una semana, más, no más de 10 días, nuevamente contacto con los medios o empezar a recorrer, viste, los canales de televisión. Tuvimos hasta ahora a CN23, que uh-huh. Eugenio Fernández, el día martes fuimos, pero fue algo muy así, con el programa de Camilo García. Uh-huh. Eugenio Fernández, la primera vez que tiene los, o sea, está frente a una cámara, en un estudio, sí, contando su historia, y la verdad que fue muy fuerte para él, fue muy fuerte para mí, la total, ¿cómo te puedo explicar? Sí. Ignorancia, ¿no? Que tienen los medios, que tienen los representantes políticos en algunos aspectos. De decir que somos de Tigre, que no nos reciben. Es muy notorio el linaje mediático que hay con Tigre, con el municipio. No te entendí bien. No, que digo que es muy notorio y sobre todo se ve especialmente en casos como este, el blindaje mediático que hay, sí, o sea, en cuanto al municipio de Tigre, ¿no? Sí, es verdad. Sí sé que por medio de... Hay un Argentino Zona Norte, es un diario que circula de reparto gratuito. Uh-huh. El otro es La Vereda de Tigre. Salieron el tema de las causas y siguen saliendo temas de, ¿cómo te puedo explicar? De violencia institucional, de violencia de género. Ayer mismo estuve en la comisaría de la mujer de Pacheco, que la verdad que es un poco, ¿cómo te puedo explicar? Irónico, ¿no? Porque el día que marchamos nos metieron policías de civil en la marcha, estaba el polo judicial, que no sé para qué está, la verdad es una burla también, rodeado de policías, el Palacio Municipal y toda la manzana rodeada de policías, y vos vas a una comisaría a hacer una denuncia y no hay policía. Es patético, ¿no? Porque estando las leyes, porque están las leyes vigentes, ya son ley, el tema de violencia de género, violencia obstétrica, feminicidios, todo tipo de violencia de abuso infantil. Y allí he visto en la comisaría un surtido de todo lo que es el menú de violencia que se maneja y que todo tiene ya una ley hecha para ser atendido, para ser defendido. La gente de la comisaría de la mujer, ¿cómo te trata? Una persona hablaba por el tema de, una señora, ¿no? Por el tema de violencia familiar con una hija menor, con un problema de trastornos psicológicos y adicciones, donde ella era agredida, donde ella era, por su hija, de alguna forma maltratada, la persona mayor también, esa señora. Y el policía que estaba, que no sé cómo se llama, si no les creo, un petizo en la Comisaría de la Mujer de Pacheco, decía, usted tiene que ir, sí, porque está la ley de coso, la ley de coso, ¿qué es la ley de coso? O sea, tenemos gente que tendría que administrar la justicia o empezar el trámite y no saben a dónde corno meterlo, cómo corno encaminarlo. La ley de coso, vos le podés decir a una persona, la ley de coso, ¿entendés? Sí. Ya, si te supera la situación, llama a alguien que pueda atender esa situación y que te pueda hablar con fundamentos para que puedas de alguna manera llegar a un tema de solucionar un tipo de violencia. Nada, es una falta de respeto total. Entonces yo digo, ¿para qué? ¿Meternos en una marcha como en la dictadura a cazar brujas o no sé qué querían hacer el día de la marcha, metiéndonos mujeres y hombres de civiles, ¿no? Ajá. En la marcha. Metiéndonos un carro del GAP, creo que es un carro de asalto de la policía bonaerense. Sí, de la infantería. Gente armada hasta los dientes. Y metiéndonos toda la policía de la provincia rodeando el polo judicial y el palacio municipal. Nosotros nos fuimos a romper, nosotros nos fuimos a asesinar, nosotros nos salimos a hacer... No, sí. Simplemente a pedir justicia, ¿no, Julia? Totalmente. Y hacer ese tipo de práctica de meternos gente, policías infiltrados. Yo te digo la verdad, yo no sé de dónde parte la orden esta o ese tipo de acción de la policía, porque es propio de la dictadura. Es como ir, filmar o fichar y después mandártela a poner. ¿Qué quieres que te diga? Uh-huh. Es algo que yo no sé si el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires está al tanto de este tipo de manejos y operaciones que realiza la policía bonaerense en Tigre. Uh-huh. Creo que toda la policía sea así. Quizás ellos reciben orden y tienen que cumplir la orden, pero ¿de quién parte la orden? El tema es que el accionar del COT está íntimamente ligado a lo municipal, entonces eso hace que responda a la esfera municipal, ¿no? Entonces ese accionar está como medio tapado, si se quiere. El COT, sí, es algo que sí, es funcional al municipio, pero el COT no cumple con la reglamentación de la ley de legislación provincial para las policías locales, que ya es ley también. Entonces, el Centro de Operaciones Tigre cuenta con algo que se dice que era para seguridad y prevención. No hacen seguridad y prevención porque ejercen la violencia. Ejercen la violencia a mujeres, a militantes. A mujeres, a militantes, a vecinos, a ciudadanos, a ausentes. El caso del chico de Benavides que le metieron no sé cuántos balazos de goma que hasta perdió un ojo, el chico estuvo en terapia intensiva. Que pagan para pedirte un doble A y bueno, pagan a palo a los pibes, una cosa de locos. Que no está, o sea, nosotros estamos en contra de que se brinde seguridad. Pero ahora vos fijaste otra ironía más. Si vos agarrás un GPS o pedís algo que tiene que venir, por ejemplo, te compraste un electrodoméstico y pedís que te lo lleven a tu casa, vos salís y te dicen, no señora, ¿sabe qué? Esto va a tener que traerse el flete porque a nosotros nos hartan que es zona peligrosa. Vine de Capital en un remis, el remis me dice, a mí me marca que la zona es roja, es peligrosa. No puede ser. Claro. ¿Por qué no puede ser? Porque vivimos en Tigre, no es una peligrosa, sí, es una ciudad segura de masa. Claro. Yo vivo en Tigre. Sí, y sí. Ahora, vos agarrás un GPS o cualquier, ya sea un supermercado, un hipermercado de llamale Carrefour, llamale La Sabea, o llamale un Garbarino, ningún vecino puede hacer una compra que no se la traen a su domicilio, porque está marcado como zona roja. Ahora yo pregunto, ¿esa es la seguridad que da más? Que hasta los GPS figura que Tigre es inseguro. ¿Entendés? Julia. Es algo que ya sobrepasó, digamos, la lógica de que venda algo como seguro y no es seguro ni en los GPS. Julia, a mí me impactó mucho en esta marcha cómo vos increpaste al policía este García, no sé si es comisario, corregime vos. Lo increpaste. Es el capitán de la sexta. ¿Cómo? De Talar. Es el capitán de la comisaría sexta de Talar. Me impactó mucho como le increpaste y le dijiste todo en la cara a este policía. ¿Qué rol cumple este policía en todo este entramado en Tigre y con tu caso? Es que este policía está en la comisaría sexta de varias décadas, supongo, ¿no? Porque yo empiezo a andar por la comisaría a partir del 2013, inclusive mi hija haciendo denunciar, y esta persona operaba tipo fantasma, cada vez que ibas a hacer una denuncia, decías algo, él se cruzaba, te miraba, pasaba, y sabes que lo peor que es un vecino del barrio. Después el otro tema fue cuando el 9 de agosto, en la escuela 40, en la calle Paraguay, la gente de masa al frente con el concejal este Núñez, que no sé el nombre, que no lo conozco por Núñez, bueno, tampoco lo tienen ni conocido, no lo conozco, porque en el barrio yo no lo conozco, que haya caminado, que haya preguntado cuáles son las necesidades del vecino para ser concejal. Y no veo que haya solucionado un pico tampoco. El concejal Núñez con una banda de delincuentes detrás, y lo digo con todos los fundamentos, son delincuentes, no van a venir más a quemar mi casa, son todos de acá, ¿quién no los conoce? Detrás de las rejas de la escuela 40, increpaban al local del Frente para la Victoria, donde había dos chicas, y donde entro y miro que el oficial este, Capitán García, amenazaba con llevarse la presa a una, a la chica de un... yo la conozco a chica por el Frente de Mujeres, que es una organización de violencia de género, que es la Arena Lobos, y se la quería llevar presa, la amenazaba, la quería... Y yo digo, ¿qué pasó, viste? Este García sale y empieza a trepar el local, qué sé yo, que pero el local estaba cerrado, no estaba haciendo política, proselitismo. Que lo llamó la directora del colegio, la directora del colegio no lo había llamado, lo llamó la gente del Frente Renovador, porque Núñez es concejal del Frente Renovador. Y los únicos que estaban detrás de la reja del colegio, increpando que se lo lleven en cana a la gente de ahí, a las chicas, porque eran dos chicas, era Núñez con todos sus secuaces. Y García se fue y habló y le dijo, pero si vos los conoces a todos, son todos delincuentes, ¿entendés? Y García conoce la situación y la realidad de todo lo que pasa acá. Y ahora... lo irónico, vuelve a ser, yo no sé si irónico es una falta de respeto, ¿no? De que ya te quieren tomar por pelotudo. Si vos haces una denuncia en el barrio, nunca tienen un móvil, nunca tienen un patrullero. Y si vienen, te echan y hacen la vista gorda a todo. El tema es que Cuando yo fui a denunciar la desaparición de mi hija, García salió y me dijo que no había oficiales para tomarme la denuncia, que estaban todos en la calle y eran muy pocos. Él no me tomó la denuncia. Después de eso, hacemos una marcha. Y García está parado en la puerta del municipio de Tigre, cuando es capitán de la comisaría sexta de Talar. ¿Quién me movió a García para allá, entendés? Sí. Mientras él estaba parado en el municipio, quizás con los policías de la sexta, estaban robando a troche y moche, estaban delinquiendo a todo trapo en el barrio. ¿Eres el capitán de la sexta? ¿Tiene que quedarse en la sexta? Yo no sé qué hacía él ahí. ¿Entendés? Sí, de alguna forma tiene una lógica, es que lo entregaron como un paquete para que Zamora no se vea agredido. Claro. Y Julia, ¿tienen pensado otra marcha? Estamos en... Creo que sí, que vamos a hacer otra. Y esta vez, esta marcha fue por los feminicidios y el ocultamiento de las causas, ¿no? Uh-huh. Que se sigue mostrando con impunidad a 9 meses casi de la muerte de mi hija, de la aparición del cuerpo de mi hija. Yo calculo que sí, pero la próxima va a ser con todos los familiares de víctimas. Lo positivo de todo esto es que ya los CAF y Derechos Humanos de la Nación se están haciendo visibles en Tigre. El CAF es una sede que depende del Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, Derecho de Seguridad y Justicia, que van a funcionar como asesores en todo esto. No subrogan en las causas, pero van a asesorar. Lo bueno es que ya están operando en Tigre a menos de un mes. Yo creo que si ¿cómo te puedo explicar? Aparato político que gobierna Tigre hoy por hoy se quiebra. Yo no quiero un cambio, yo quiero que se termine, como muchos de los vecinos. Uh-huh. Va a haber, pero creo que va a haber trabajo a full para la gente de derechos humanos, porque entonces más de un vecino, más de un familiar se va a animar a denunciar su desgracia, su maltrato, su atropello a todos sus derechos. Sí. Van a tener, ¿entendés? Uh-huh. El tema es que mientras esta gente siga, no creo que podamos. Pero bueno, el tema es terminar, no cambiar, terminar. Porque yo creo que decir cambiar es poco, hay que terminar. Sí, uh-huh. El otro tema es que dejen de hablar de una justicia dibujada o de una justicia que políticamente les puede servir a ellos y no a los vecinos. Uh-huh. El otro tema es que cuando hablen de seguridad y vayan a vender por todo el país la ciudad de Tigre como ciudad segura, la bronca eso, ¿no? GPS, porque están los GPS, figuramos que es zona roja y tiene mucha zona roja Tigre, eso quiere decir que no somos una ciudad al 90% segura. Sí. Porque estamos hablando de que nos figura zona roja en Talar, en Cardo Roja, en kilómetro 38, en Rincón, en Pacheco, hablemos de que un 90% del Tigre entonces es una zona que se puede transitar, y no que solamente el circuito turístico y la zona de los country donde promete este señor Zamora más iluminación. El otro tema creo que era modernizar el sistema de vigilancia, monitoreado, con más obras para de pavimentación, de puente, etcétera, y de seguridad solamente para el corredor vial Bancalar y Benavides. Es una falta de respeto. Se salen a llenar la boca de que ellos urbanizaron la Villa Garrote. Absurda. ¿Cómo te puedo explicar? Es una falta de respeto. No sabes cómo decirle y no tiene palabra. No quisiera decir una palabra que... Sí. Bueno, Julia, te agradecemos esta entrevista. Obviamente, si se hace otra movilización, vamos a estar ahí, como corresponde y como siempre lo hacemos. Y ya sabes, acá nuestro humilde espacio está a tu disposición, Bueno, muchas gracias y bueno, sí, calculo que sí, que vamos a seguir con las marchas, vamos a seguir con el pedido de justicia hasta que haya justicia. Nosotros estamos justicia. De hecho, los familiares de víctimas que marchamos más allá de las ideologías políticas distintas y las opiniones políticas distintas, con todas las organizaciones políticas y entidades civiles y vecinales que se agrupan, ¿no? Y somos todos vecinos, eso fue lo irónico. Sí. Y lo irónico de que nos hayan metido gente como que no sé, como en la época de la dictadura, viste que se metían a los buscaban subversivos. Sí. Acá solamente marchamos por justicia, no hay otra palabra. La justicia va a llegar con todo, cuando finalice todo esto, ¿no? Mm. Es que bueno, es un paso muy grande, quizás el que Novo no esté a cargo, porque yo recuerdo las palabras de la asesora, una chica jovencita que nos dijo que en Pacheco, que cuando fuimos antes de la feria judicial, que la causa estaba en el espacio general, en el espacio fiscal general Julio Novo. Sí. Nada, yo te digo la verdad, yo no conozco los antecedentes de Novo, no me interesa que si se lo tiene que sacar, que se lo saque, que se ponga alguien que realmente tenga que hacer las cosas que tiene que hacer y no seguir ocultando causa de un favoritismo político. Creo que entonces ahí van a estar los derechos nuevamente de alguna forma respaldados para todos los vecinos, ¿no? Que todos los vecinos sepan cuáles son sus derechos. Y otra de las cosas, que no nos sigan mintiendo, poniendo más polos judiciales, que cuando vas a hacer una denuncia en la comisaría de la mujer te mandan a fortalecimiento familiar y te dan el número del COP para pedir un botón antipánico. No se lo dan, seamos sinceros. O sea, vos vas a hacer en una comisaría que pertenece al Ministerio de Seguridad y Justicia y que tiene que ya empezar de alguna forma a tramitar para que se impartan las leyes, para que un fiscal dictamine la ley o un juez intervenga y diga la ley tanto se cumple, porque está amparado por la ley tanto, no es que te manden al hospital de Tigre a ver a fortalecimiento familiar que funciona al municipio y que no te dan pelota. Vamos a ser sinceros. Poner un polo judicial cuando hay fiscalías, cuando hay comisarías, ¿para qué? ¿Ocupar edificios para qué? ¿Por qué no haces un jardín de infantes? ¿Por qué no pones una escuela? ¿Qué es lo que está faltando en Tigre? Educación, establecimientos de jardines de infantes, de colegios. Ponelo ahí, porque todo lo que fue tomando el municipio de Tigre, ya no saben qué poner. Pero todo funciona en el municipio de Tigre. Todo, la fiscalía de drogas que pusieron ahí en Talar, en los troncos, el polo judicial que pusieron en pleno centro de Tigre, es una burla para todos. Bueno, Julia, te agradecemos nuevamente tu entrevista, tu tiempo, y bueno, cuando se haga la marcha y lo que quieras anunciar, estamos disponibles acá en la radio, ¿eh? Bueno, muchas gracias y un saludo para todos los oyentes ahí. Bueno, pues espero que esto sirva de algo, que no tiene que haber impunidad. Que se animen a denunciar, que se animen a marchar, que se animen a reclamar y a reclamar los derechos que nos corresponden. Un abrazo a todos y a todas y bueno, gracias, ¿eh? Gracias, un fuerte abrazo, Julia. Dale, gracias. Bueno, ahí pasaba Julia, la mamá de Tamara López, que hemos cubierto varias marchas, que hemos escrito varias notas y que la hemos entrevistado anteriormente, contando cómo sigue la causa y cómo sigue la situación en Tigre. Hemos cubierto también una nota específica sobre el espionaje policial de una de las marchas, ¿no? Sí, sí. Los militantes que tuvimos acá, que fueron llevados por el COT a la comisaría Quinta de Tigre, famosa por su accionar durante la dictadura. La primera. Sí, los socialistas para la victoria. Sí. El año pasado. Estoy recordando además un spot de Massa, así como para agregarle otro dato a lo payasesco del funcionamiento en el municipio, con las Madres del Dolor, no sé si lo recuerdan, Massa con las Madres del Dolor, hablando de apoyarlas y todo eso. Bueno, no, acá tenés una Madre del Dolor. No tiene nombre ver a Massa y ver a Malena Galmarini hablando de que ellos van a luchar contra la inseguridad, el narcotráfico, cuando tienen al fiscal Novo, que hay que decirlo, el fiscal, como se hizo la denuncia, Barbisky hizo una denuncia en Página 12, el fiscal Novo está íntimamente vinculado, y por eso está investigado, de proteger específicamente intereses de un cártel colombiano y de narcotraficantes en la zona de Nordelta, en el country Nordelta. El fiscal Novo es el que recibía llamadas de Malena Galmarini cuando los allanamientos venían por sobre él, porque obviamente acá, y tenemos nosotros compañeros de judiciales que nos dicen, acá en Zona Norte no se investiga el narcotráfico, entonces cuando se investigaba y venía la orden por arriba de él, Malena Galmarini llamaba al fiscal Novo preguntando a ver cómo venía la mano. Otra cosa, el nuevo spot de la de Massa presidente es un pedido de una ley para las para que las Fuerzas Armadas puedan accionar en la en los barrios más bajos para proteger a los chicos y a las capas más jóvenes y con pocos recursos, que ahí es donde supuestamente infecta la droga y los tranzas, y además para intervenir en Massa te va a tirar todo, cualquier cosa. Pero lo interesante del spot es que no es cualquier cosa. Está hablando de usar el ejército. El ejército, ¿no? Bueno, ahí para el control de la población. Pero ahí te das cuenta la doctrina de Álvaro Uribe, ¿no? En Colombia, que asesinaba a pobres y decía que luchaba contra el narcotráfico. Y él. Que se juntó Massa con el personaje. Claro, Massa y Macri se consideran amigos de Uribe. Uh-huh. Uribe está denunciado por permitirle a Escobar Gaviria hacer pistas de aterrizaje para llevar y traer droga. ¿Y Uribe es un jefe paramilitar. Está exiliado ahora, ¿no? No, en este momento no sé cómo es la situación de él, pero digo, no nos olvidemos que acá tuvimos en Nordelta, por lo menos lo que se descubrió, a un capo del paramilitarismo y narcotráfico, porque van de la mano, que tienen. O sea, muchos hablan del narcotráfico, pero el paramilitarismo tiene en función que el narco no solamente es un fin para hacerse guita, sino es un medio para reprimir opositores políticos. Uh-huh. Claro. Por fuera del aparato estatal. Esto de los militares dentro de los barrios bajos para impedir que llegue la droga a los chicos, o sea, cuanto menos, o sea, es un panorama terrible, porque habla de meter miedo, de represión, de lo que hace el COT, pero a la máxima potencia. Aparte, ¿en qué país las Fuerzas Armadas se han metido en la lucha contra la droga y han triunfado? En ninguno. Y el tema de la frontera recuerda a Norteamérica y México. Si Norteamérica, con todo el aparato y todo el ejército multiplicado por mil de lo que tenemos nosotros, por miles de lo que tenemos nosotros, no puede frenar el narcotráfico en su frontera, o no quiere, o no sé qué, difícilmente podamos hacerlo. No lo puede frenar por vía militar, ¿no? Claro, o sea, entonces es un disparate, pero lo que más llama la atención, yo cada vez que veo a Massa y a Malena, me hierve la sangre hablándolo de la seguridad del narcotráfico, y de las víctimas, y después cuando hacen una marcha las víctimas de acá en Tigre, que sabemos lo que pasa en Tigre, la masacre, porque esto la verdad es una masacre, lo que pasa en Tigre, y te ponen la policía y te meten, como dice Julia, policías de civil adentro de la marcha, la verdad que hace tres años hablábamos de que no dejaban hacer pintadas políticas o que paraban pibes con guitarras en la calle para ver si tenían droga. Ahora ya estamos hablando de algo sistemático, de una marcha y hay un cana infiltrado, o sea, la progresión. La progresión, o sea, cómo se fue aumentando, va en creciendo esta situación. No, son nefastos, o sea, Massa, su entramado político, el entramado político de Massa es nefasto y lo tenemos acá presente. Una joyita que salió hace poco fue el video que lo increpan unos vecinos a Massa en las elecciones. Y que le dicen directamente que él tiene la responsabilidad del narcotráfico, que lo dicen en la cara. Bueno, no por nada Massa ha perdido muchísima cantidad de votos. Y ojo, acá en Tigre también, en Tigre y en San Fernando. Tigre y San Fernando, pero Tigre, como su presidente de poder, ha perdido muchísima cantidad de votos. O sea, ya digamos, no es aquel intendente del 70%. Claro, los vecinos empiezan a dar cuenta que la fantasía está pasando, ¿no? Sigue siendo muchos votos, pero igual ha bajado mucho, casi 10 puntos en San Fernando y en Tigre también. Sí, está pasando cosas y ojo que también cuando tiene mucho poder y mucho respaldo en los votos, puede bancarse una marcha, total, dice esto. Pero ahora, cuando le empieza a afectar su base de sustentación, ojo que ahí es cuando la cosa se pone más violenta. Y lo sistemático también, aclarar, de las fuerzas del COT para con la violencia a la mujer. Sí. Ya hemos visto en varias ocasiones, no solamente del manoseo que se hacen en las causas, sino el descalificar a las mujeres por ser mujeres, la golpiza a militantes mujeres también. Uh-huh. Eso lo hemos visto. Para con toda la militancia, pero sobre todo destacar el maltrato directo a la mujer y el bastardeo, ¿no? Sí, la verdad que bueno, vamos a seguir con este tema. Después, en nuestro blog vamos a subir las fotos de la marcha y conjuntamente con el audio y el archivo de este programa. Y para distendernos un poco, de si es que se puede, de este tema, quería comentar brevemente un traspaso. Es como un jugador de fútbol que se cambia de equipo. La rubia, la blonda masista López, ha pasado a las filas del sionismo. Sí, lo vi. Sí, lo vi. Y que el marido quedó... El marido, que es un sindicalista del petróleo, dice no, se quedan en el masismo. Apuestan al salio sale, ¿no? Si no lo rajan, dijo. Si no lo rajan, se queda, dijo. Bueno, Mónica López, que... se hizo conocida de la mano de Narváez, ¿no? Como candidata, creo en ese entonces, candidata a... Otro narcotraficante. A gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que rompió con de Narváez, se fue con Sergio Massa, así abruptamente lo dejó garpando en el aire. Digamos, sí, pero en un momento digamos que las dos fuerzas estuvieron juntas también. Sí, sí, pero ella primero rompió, lo dejó garpando mal a de Narváez. Después de Narváez entró a dentro del Frente Renovador, lo cual hizo que haya un éxodo de la mano de Giustosi, ¿no? Enojado porque no era la figurita para la provincia de Buenos Aires. Y ahora, esta... Funcione, cualquier lugar le viene Mónica, bien. Esta Mónica López, a pocos días de la elección, ha roto con el masismo y se ha ido y ya se ha sentado al lado del sionismo. Al lado de Scioli. Scioli, ¿no? El manco del espanto. Claro, ahora... Eso avisa que son todas las cosas lo mismo. O sea, no, pero... Que puedan cambiar. Aparte, así, muchos dicen, bueno, otro portazo... El proyecto del modelo. Claro, otro portazo al Frente Renovador. Pero yo digo, esto a mí me prende más. Las luces rojas del lado de Scioli que de otra cosa. Yo ahora... El candidato es el modelo, perdón. O sea, ahí tenés. El candidato es el modelo y dejémonos un militante acá. ¿Qué te dice después de putearla a Mónica López? Que ahora está... Nacional y Popular. Claro. Que ahora se convirtió en la Nacional se lavó, se bautizó ahora. Tomó conciencia, la gente puede cambiar. Claro. Tomó conciencia. Así como Néstor fue gobernador... menemista y después fue un líder revolucionario. Esta señora también puede cambiar. Claro, que puede cambiar unos días antes de la elección. Claro. Y después de la elección puede cambiar de nuevo, exactamente. Así que bueno, esto nunca cambia, todo cambia. Todo cambia. Claro, saltan de un lugar a otro. Pero digo, a mí me prenden las luces rojas de qué es el sionismo y lo poco que ha construido frente Igual, para la victoria. Todos sabemos. Sinceramente digo... Qué poco ha construido si en necesitan... En cuanto a fuerza política, con capacidad. Claro, todos, con capacidad de elección. Todos sabemos lo que es el sionismo. Pasa que una porción de la sociedad está en negación completa y igual le pasan estas cosas, como que Mónica López se pasa del Frente Renovador al sionismo o kirchnerismo de la nueva era y decide hacer oídos sordos, digamos, está totalmente en negación, y la otra parte de la población o vota a Macri... o vota a Massa sí. y llora por la huida de Mónica López. No, sí, pero el problema es ese, justamente que si Scioli es lo más potable para el campo popular, para enfrente de Massa y Macri, ¿no? Estamos jodidos, muy ¿no? Estamos muy complicados, y esto es una clara manifestación de lo que está pasando en toda América Latina con respecto a una embestida de las fuerzas más reaccionarias y conservadoras en toda la región. Yo igual creo que hay que darle una vuelta de tuerca al tema. Está claro que retóricamente Macri y Massa son más cavernícolas. Eso no está en discusión. Sí. Retóricamente, son neoliberales. Retóricamente son más cavernícolas, sí. Más anacrónicos. Ajá. Eso está clarísimo. Ahora, ¿cuál es el peor? Para mí el peor es el que gane. Claro. El que lleve a la práctica el ajuste. Claro, el peor es el que gane. El peor es el que sea realidad. Consenso. El otro es una anécdota. Porque aparte, el que gana, ¿no? Es el que tiene más consenso, por definición. Quiere decir que tiene un respaldo en la sociedad que es lo que le va a permitir avasallar Pero en contra reitero, del pueblo. Reitero, del reitero para que tengamos en cuenta esto. Massa rompe con el kirchnerismo segundos antes de la última elección, ¿no? Para que fue para legisladores, ¿no? De término medio, 2013. Rompe y ahí deja de ser, y justa, pero minutos antes de la elección que te estaba midiendo a ver si le convenía romper o no, obviamente pensando y proyectándose hacia la presidencia, porque esto no es nuevo de Sergio Massa, no nos olvidemos que del kirchnerismo todavía lo consideraban un compañero nacional y popular. Sí, claro. Y que Conti, la diputada Conti, todavía, y muchos otros todavía, decía, sí, bueno, si se queda, sigue siendo un compañero, y si se queda, lo vamos a redimir. Si vuelve, lo podemos redimir. Eso, si mal no recuerdo, lo dijo Abal Medina, si mal no recuerdo. O sea, capaz que me equivoco, pero creo alguno de ahí de la cabeza del kirchnerismo lo dijo. Pero Conti lo seguía... Hasta el minuto cero, hasta antes de patear el tablero, lo seguía considerando un compañero valioso. Igualmente hay... Y acá hay un problema, que Massa, la política de Massa y todos estos crímenes que se llevaron adelante, no apareció después que Massa rompió con el kirchnerismo, venía de antes. Uh-huh. O sea, el kirchnerismo se tiene que hacer cargo de los monstruos, de los desastres con los que está haciendo alianza. Tengamos en cuenta que cuando... No se hagan los boludos y paguen el costo político. Van a tener que pagar el costo político por lo que están haciendo. Cuando se empieza a hablar de inseguridad, papá, que fue un momento que los medios de comunicación te tenían con las cámaras y todo, qué sé yo, ahí fue cuando Scioli hace lo de las policías municipales. Entonces le da un aval también a la política de Massa. Por más de que Massa ya se había ido del kirchnerismo, igual... A ver, si es una medida que estaba enmarcada en el Tigre de Massa, qué sé yo, le da un aval poniendo policías municipales en toda la provincia de Buenos Aires. Un compañero, un amigo conocido allá del barrio de Saavedra, me manda una foto por WhatsApp del carnet de Sergio Massa, perteneciente a la UCD. Entonces yo le digo, mirá, el problema... sí, yo ya conozco esta historia, pero el problema es que Sergio Massa fue nacional y popular y bancado por el kirchnerismo cuando su política hacia dentro de Tigre fue siempre la misma, fue de corte UCD, hay otros de Alzogaray, de las filas del kirchnerismo, pero también Vudú viene del mismo palo, loco. Entonces, viste, no tiremos carnecitos viejos por la cabeza cada uno, también hay que tirárselo a Vudú. Funcionarios neoliberales bancados, apadrinados por el kirchnerismo, Redrado, que es un impresentable, fue apadrinado por el kirchnerismo en su momento. Lustó, que es otro impresentable, Lustó, también viene del kirchnerismo. Lustó, porque Randazzo. Bueno, lo que pasa es que... Pero lo que pasa es que Randazzo está dentro del peronismo. Del peronismo, ¿viste? De derecha, de siempre. El peronismo, o sea... Eso está bien. Son todos se pelean, claro. Pero si viene del peronismo, no importa de dónde viene. Claro, pero digo... El peronismo permite conjugar esas cosas. Hace un lavaje de cara y... Sí, estos eran liberales. Pero estos liberales, posta, liberales. Posta. Y a Vudú lo siguen bancando y sigue siendo vicepresidente de la nación. Y tiene el carnecito también, loco. Ahora no nos olvidemos. Que no, ¿eh? Hubo ningún delito en la causa de Vudú. Más allá de la causa, digo... No, más allá, eso es una anécdota para mí. Claro, acá es una cuestión de política. La construcción política. La construcción política, y igual que Lustó. A Lustó no pueden decir que lo pusieron porque había una correlación de fuerza que necesitaban todavía mantener las viejas autoridades como Redrado, sí, o Prat Guy, que la necesitaban mantener. A Lustó lo pusieron en un momento en el kirchnerismo ya tenía una fuerza consolidada, ya era la segunda gestión del kirchnerismo. Entonces no nos jodamos. Acá hay un problema que no se ha construido y no se ha sentado las bases para una construcción verdaderamente de una política contrahegemónica. Pero y tampoco se quiso hacer, o sea, tampoco caigamos el kirchnerismo. ¿Qué dicen? Bueno, ¿cuántos votos trae? Claro, ¿me trae tantos votos? Bueno, es un acuerdo. No es que el kirchnerismo quiere, pero no puede. No quiso nunca y esto fue siempre hasta lo que se pudo llegar. La militancia movilizada para aplaudir el 25 de mayo, ¿no es cierto? Más para avalar ceremonias oficiales. Una militancia que obedece a lo que se baja del Estado. Así que él le contaba todo esto, le digo, sí, mira, todas estas contradicciones, Massa fue y hasta el último momento nacional y popular. Entonces, acá también de parte del kirchnerismo hay un vaciamiento de las concepciones políticas, los conceptos políticos, del discurso. Que generalmente se lo atribuimos a Macri con el equipo, bueno, pero también lo tiene el kirchnerismo desde ese lugar. Tal cual, así que bueno, y estas contradicciones las vemos, y el problema va a ser de acá, después de la elección. Bueno, de acá después de la elección vamos a ver cómo se reposiciona y cómo se mueve el tablero político. Porque se están moviendo todos y como sabemos, como vos dijiste, el peronismo se va reciclando, va mutando y la historia nos ha marcado, son todos, las ratas salen por tirante y todos se acomodan. Y lo más potable, bueno, del kirchnerismo, los que no querían cerrar con Scioli están en el Parra Sur. Están exiliados en Siberia, el Parra Sur es la Siberia de la lista. Pero ¿qué van a hacer? Diana, Rossi. Claro, por eso es la Siberia del Parra Sur. Por eso, es la Siberia, o sea, están exiliados, están metidos en un lugar en el que en el plano nacional no van a tener mucho. Es de pacotilla, es un parlamento fantasma. Así que bueno, así las cosas. Así estamos, país. Vamos a ver cómo sigue esta película. Falta muy poquito. Uh-huh. Y vamos a ver cómo queda el plano político si interno. Si el sábado, después de las elecciones, nos ven un poco, nos escuchan un poco deprimidos. No, bueno, pero las jugadas ya están hechas. O sea, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuáles son las políticas alternativas? Ninguna. Uh-huh. O sea, acá es como jugar... ese es el rol que debería haber jugado la izquierda a tres en números momento. Que son fijos y si salen los tres números, es todo lo mismo. Por más que te dé arma, por más que adentro de la lista vaya uno, te dé la posibilidad de tener un lugarcito o una esperanza de una política un poco menos ortodoxa. Sí, para disputar poder dentro de una fuerza vertical. Blecher y todos los economistas allegados a Scioli tienen un discurso un poco moderado porque saben dónde están y le dicen, ojo, no te vayas a zarpar. Y depende de dónde estén, porque... Pero te lo están tirando lo pero, que van a y hacer. Depende de dónde estén más moderado, porque Beinstein contaba en el encuentro de debate político en Salta que en lugares exclusivamente entre economistas, y él ha estado ahí porque sí. Es economista, Blecher, él dijo, es un monstruo. Sí. Lo único que le falta es estar a favor de la esclavitud, pero de todo lo que yo escuché es peor que Melconian, dijo él, ¿no? Nos están haciendo señas de que estamos de que ya excedidos, no están sacando. ¿Te parece que no, nos vayamos escuchando una canción que nos quedó ahí? Pero cómo no. Así que bueno, después del saludo de rigor, nos vamos escuchando a Víctor Heredia, Informe de la Situación, que para mí es el mejor tema de Víctor. En homenaje a que fue uno de los contribuyó a generar fondos para las brigadas, ¿no? Para las brigadas de la Federación Juvenil Comunista Nicaragua, perdón. Para la brigada de las que se llamaron Brigada del Café. Ah, y quiero decir una cosa, tengo un libro que compré a fines de la década del 80, principios de los 90, que se llamó El Cafetal Rojo, uh-huh. Que es un libro dedicado a toda la historia, el entramado de cómo se hicieron las brigadas, cómo, bueno, toda la experiencia de las brigadas de lo que se llamó las Brigadas del Café. Hay un capítulo donde habla de ciertos periodistas que hicieron una suerte de denuncia de las brigadas que iban a Nicaragua. Uh-huh. ¿Y entre esos periodistas quién estaba? Uh-huh. Sansán. Tengo un montón de candidatos. Sansán. La dejo para el próximo programa. Como Capusotto. Ah, Sansán. Bueno, nos vamos. El amigo Leuco. No, mirá vos. Qué raro. Botón alcahuete. Ya de aquella época. Era un alcahuete de la derecha. Hay que ver las cosas de la historia. Un alcahuete que ahora está con su hijo más pelotudo. Ay, que él. Bueno, nos vamos hasta el sábado que viene. Si quieren, después, el sábado que viene traigo el libro. Dale. Y leemos algunos pasajes. Nos vemos el sábado que viene. Gracias por escucharnos. Hasta buenas la tardes. Próxima. Buenas tardes. Paso a detallar.